buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Fórmula Secreta, el día de hoy en el tema de naturaleza, con el territorio fértil. Decíamos, los territorios de este segundo año han sido, o sea, suelen ser sustantivos, ¿no? Y en este caso no. Y suena bastante bien, territorio fértil, porque estamos adjetivando al territorio mismo con un adjetivo que además le es propio, aunque cada vez los territorios sean menos fértiles por la imbecilidad humana, por no decirlo de manera todavía más violenta. Lo que nos recibe directamente desde el hermoso pueblo de Antigua en Guatemala, se llama Selva y Cerro. La canción Abuelita Planta Katitekaya Calles en maya, supongo, y es un dueto justamente constituido por la poeta maya Quiche Cachiquel, Rosa Chávez, y el productor DJ Sonido Quilete. Esto que nos recibió hoy para hablar de la fertilidad y también para reflexionar, me parece, sobre el papel que tenemos nosotros en la construcción de, o no en la construcción, en la procuración de un territorio fértil. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y esto es La Fórmula Secreta. ¿Por qué no vamos con más música en este programa naturalesco? Y ahora vamos con un productor mexicano, Gioni, y su canción inspirada en un perico de la Sierra Madre Occidental que lleva el título Cotorra Serrana Occidental. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Volvemos. Thank you. catalog number 44766. Esto que termina es de Johnny, se titula Cotorra Serrana Occidental. Nosotros estamos en el volumen Naturaleza, Territorio Fértil de la Fórmula Secreta, recordando una de las cualidades de muchos seres vivos y por supuesto también uno de los atributos que dan vida a la biodiversidad. Y recordando también, yo creo, sobre todo con estas dos canciones que escuchamos, recordando algo que creo que para nosotros en la Fórmula Secreta es bastante importante y lo hemos repetido varias veces, que es la necesidad como de abrazar conocimientos, pues no sé si olvidados, pero conocimientos de alguna forma alienados por el conocimiento hegemónico, ¿no? Como, sí, conocimientos. Regresar a conocimientos más primigenios, ¿no? Absolutamente, y que han sido desplazados por una mentalidad primordialmente blanca, primordialmente del norte, que se ha construido sobre la tecnociencia, principalmente desde el siglo XX, y una tecnociencia que negó estos conocimientos primigenios, los catalogó despectivamente como primitivos, pero que reconocemos aquí, me parece, mucha de la práctica de vanguardia también regresa a esos conocimientos, lo estamos viendo hoy en día en distintos frentes artísticos, para reinventar el sentido de lo que es nuevo, de lo que puede ser emergente, de lo que puede estar a la altura del presente, por decirlo de alguna manera, sin importar cuál sea este presente, ¿no? Creo que regresar a estos sentidos pre-tecnocientíficos, por decirlo de alguna manera, nos sí. ayudan a imaginar la vida desde la vida misma y no desde el artificio que la trastocó. Sí. No que podamos sí. realizar a esa vida. Incluso el pensamiento empírico sobre el pensamiento más técnico y regulado de seguir lo que está escrito y seguir modelando al mundo. Justo. Sí, de acuerdo. Creo que eso es importante, lo que decías de que la vanguardia y no solo en un sentido artístico o musical, ¿no? Incluso en un sentido político, la vanguardia también tiene que mirar hacia lo que dejamos atrás, ¿no? Hacia lo ancestral. Y creo que en ese sentido va la siguiente canción que vamos a escuchar, directa desde Ciudad Neza. Esto es de Los Cogelones, Mexica, de su último disco Hijos del Sol, para recordar que la tierra, fértil o no, siempre ha sido un elemento de resistencia, ¿no? De combate contra fuerzas extractoras. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

terminan aquí de fondo con nosotros Los Cogelones, una banda, como ya decía José Luis, de Nesa, que ha cobrado mucha presencia en los últimos meses y me da mucho gusto que sea así. La verdad, tienen una expresión muy honesta, más allá de cualquier otra cosa, y su presencia es seductora. No sé, me parece que ellos mismos tienen una presencia magnética. Hablando de la tradición de la vanguardia, que es necesaria también en la revisión de su tradición, decíamos que hay por ahí un par de videos que ha hecho una querida amiga, Annalisa Quagliata. Les pondremos un par, El Pasado Tan Presente, quizás, de Los Cogelones, que es un video que les hizo. Y bueno, Annalisa, ahí como también una recomendación para todos ustedes, radioescuchas, que conozcan el trabajo en cine, principalmente hecho en su mayoría en 16 milímetros, y que le decía a su padre hace poco, que ahora entiendo, algo en pos de su padre, parafraseando, decía, ahora entiendo que tú más bien debiste haber sido pintora, ¿no? Porque lo que ella hace es siempre trabajar mucho con la materialidad fílmica. Pues bueno, simplemente por ahí una referencia paralela a Los Cogelones, pero muy cercana a ellos, sé que se quieren. Entonces, pues bueno, parte de una generación nueva, ¿no? También de arte en México, que sin duda explorando estas raíces desde otros sitios. Arroba la secreta 909, arroba Ibero 909 FM, para que ustedes puedan dar y toparse con estas referencias. Y vamos con más música, José Luis. Vamos con más música, más expresiones genuinamente avant-garde, genuinamente vanguardistas. Esto que sigue es de un compilado que nos comparten, el volumen 4 de El Sudaca Contraataca, un compilado de música experimental del Cono Sur, que en esta edición también incluye música de México, creo que de forma muy considerada y muy cariñosa. Lo que vamos a escuchar es de Ana María Romano, una investigadora y artista sonora de Bogotá. Se titula Con el deseo a flor de calle y es una especie de registro como del paisaje sonoro de la ciudad, que creo que tiene mucho valor, y más en estos momentos en los que estamos como habitando este espacio liminal que no es ni adentro ni afuera. Vamos a escucharlo. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Sigue sonando de fondo con El deseo a flor de calle, una composición con grabaciones sonoras de Ana María Romano directamente desde Colombia. ¿Sí es colombiano o Ana María Romano o más bien el compilado, verdad? Pero ella es de Bogotá también. Ella también es de Bogotá, ¿verdad? Sí. Y es interesante esta grabación donde tiene un tema claramente feminista y de resistencia también en general. Nos invita a pues lo que ya veníamos diciendo, reapropiarnos de ciertos impulsos de resistencia que han marcado el desarrollo de Latinoamérica, particularmente en los últimos 200 años, y que hoy en día se vuelven, yo creo, cada vez más urgentes. Ojalá que un día, como dice la siguiente canción que vamos a escuchar, podamos renovar estas taras, estos espectros, evocando el programa anterior, que se posan sobre nosotros y que a veces son un lastre, ¿no? Una cadena. Vamos pues con Un día de Juana Molina, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos después del corte. Un día voy a ser otra distinta, voy a ser moza y

Estamos de regreso en la fórmula secreta. Esto que termina es de James Krichenia, Fountains of Youth, Fuentes de Juventud, un poco de Ambient y New Age desde Nuevo México, repasando el tema de lo fértil en el territorio de naturaleza. Y hemos hablado un poco de justo esta propiedad de aprender y producir como parte de la fertilidad, pero también una de las cualidades que están ligadas es sin duda la juventud y esta creencia de que uno es más productivo en la edad joven, lo cual no es necesariamente cierto, pero algo que siempre es cierto es que la juventud es demasiado atractiva como para siempre buscarla y que se convierta en un ideal. Juventud de ideas, juventud de proyectos e incluso la curiosidad que cada uno tiene. Sí, yo creo que de ahí viene lo de la fuente de la juventud como, pues como este lugar común de la literatura y de la mitología y demás, pero que más que una fuente que da juventud, como la idea de que la juventud es una fuente, ¿no? Como que todo es posible cuando uno es joven, ¿no? Como tú decías, como producir masivamente, ¿no? Ilusión. Exacto. Ganas, curiosidad. Sí, es bonito lo que dices, Astrid, también imaginar la juventud como un sitio al que se puede regresar constantemente. Creo que la juventud tiene mucho que ver también con la voluntad de descubrimiento, con la capacidad de sorprendernos. Y a veces pienso que cuando uno deja de sorprenderse, quizás es el momento de, pues, retirarse de la vida, ¿no? De acuerdo, sí, muy de acuerdo. Sí, vamos a seguir con más música, ¿qué les parece? Vamos por un par de canciones y volvemos. Vamos a escuchar primero al experimentalista norteamericano M. Geddes Gengras con un lanzamiento reciente titulado Slip the Tape Through the Corkscrew, Pull and Repeat, que tiene una portada delirante. Les invito a ver su portada de collage de este sencillo, se las compartimos en las redes sociales, donde combina un jardín renaciente sobre las ruinas de una civilización. Y vamos a seguir después con Paul Frick, esta canción que se llama Great Song Title 9 y es del álbum Second Yard Botanicals, en este territorio fértil de la fórmula secreta por supuesto Ibero 90.9. Thank you. Eso es Great Song Title de Paul Freak, que ustedes recordarán quizás de bandas como Tangerine Dream y Brandon Braway Freak, con una canción que pareciera como que le dio flojera titular, ¿no? Pero que sin duda hace crecer todo alrededor. ¿Qué más, Astrid? Vamos a seguir con talento femenino. Explorando distintas perspectivas de lo fértil. Lo primero que vamos a escuchar es Birth, nacimiento de Holly Herndon, seguido de un descubrimiento que viene desde China y que nos preguntamos específicamente cómo se pronuncia. Ella es una artista de la escena de Shanghai. Se llama, o su nombre original es Wu Shanmin, y se escribe 33 EMYBW. Lo vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales para que ustedes topen la referencia. Y esto se titula Seed of the Future, justo abriendo la perspectiva a lo fértil como nuevos proyectos, ideas y, por supuesto, técnicas. Están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Seed of the Future, la semilla del futuro directamente desde Shanghai. Y así llegamos al final de la fórmula secreta, este episodio dedicado al territorio fértil, ese lugar ideal que esperamos, por lo menos aquí en esta terna, que les acompaña todos los lunes de 10 a 11 de la noche, pueda ser un lugar al que volvamos y procuremos todos los días de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Porque si la tierra deja de ser fértil, definitivamente nosotros dejaremos de estar en esta tierra. Nos vamos a ir con Clapen 2, esta pieza de Golden Ivy, la banda titulada a partir de esta planta que trepadora, que bueno, nos conduce también ya a la siguiente hora de música fenomenal a cargo de Jibal con Himnos para la Deriva. Esto fue la fórmula secreta por Ibero 90.9. Gracias por escuchar. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Bye bye. Adiós. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90. Ibero 90.9. 9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Soy Naomi Ferrari, locutora y colaboradora del Cinei, un programa dedicado a las películas, sus realizadores y los detalles de sus procesos fílmicos. Ibero 90.9 me brinda un espacio donde pude experimentar, poner a prueba mi gusto por la locución e involucrarme en proyectos que combinaron mi interés por las películas y sus personajes, hablar de sus creadores y conocer un poco más de música con mi participación en radiodocumentales y programas como Turmalina Radio. Desde el 2018 formo parte del programa del Cinei, dirigido por El More. Colaboramos en equipo con Ricardo, Anafer, Irene, Nito y Andrés. Hoy celebro a 90.9 por sus 17 años, porque gracias a ella encontré una segunda casa en la cabina y una familia en el equipo del Cinei. Gracias a cada uno de los radioescuchas que ha hecho este viaje posible. 17 años de nuevos talentos al aire. Ibero 90.9. ¿Todavía no sabes qué estudiar? Solicita una sesión individual de orientación vocacional. Descubre cómo lo que te gusta se puede convertir en tu carrera profesional. Explora las carreras de tu interés y conoce sus oportunidades laborales. Encuentra lo que te apasiona. Identifica cómo aplicar profesionalmente tus habilidades e intereses. Regístrate en preuniversitarios.ibero.mx. Servicio exclusivo para jóvenes menores de 21 años que no hayan iniciado estudios universitarios. Ibero 90.9 convoca. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Prepárate para un salto interdimensional y entra a la novena dimensión. Una realidad alterna donde la frecuencia modulada es invadida por sus habitantes. Quienes te contarán todo sobre tecnología, gadgets, videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital. Escucha Novena Dimensión, de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana, por Ibero 90.9. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Somos geeks de gatitos y de políticos. Síguenos en Twitter. Nos encuentras como @Ibero909FM. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso.